Thank you. Hablando solo. Caníbales a la una, caníbales a las dos, caníbales a la un, dos, tres, cuatro. Caníbales a la una, caníbales a las dos, caníbales a la un, dos, tres, cuatro. Correcto. Nuestro amor no precisa leyes que le sean ajenas, más bien las desprecia, y así construimos un cariño lindo que solo respeta. Thank you. Le dijeron una una vez, me dijeron una vez, aparte acá me estoy sentando arriba de... ¡Opa! Dame un chago, dame un chago, dame un chago. Mirá el tatuaje que tengo encima de cerveza. Madre, me voy a embarcar. Vamos a clavar el niño, ¿eh? Madre, escúchame. Me dijo que tenía el latín, que sería un pertinente, que el mío era la... vecinos y de sus parientes. ¿Qué importa que chumbe la chusma? Quedo loco, quedo loco. Me siento tirar por rompa. Eso es violencia de género. De género porronito. Igual hicieron todo ruido vacío, así que no. Me da un trago de esa canción. Acá hay una. Está helada, está más fría. La cedo. Para el 2014 salió Central. Prometemos un churrito. Un churrito. ¿Por qué? Hubo violencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugaron cabeza? ¿Por qué no jugaron? ¿Cómo? ¿Por qué no jugaron? Central niño. Mejor. No. Contaron un cana. Cuenta la historia. Contaron un cana. Cuenta la historia del partido. Claro, podrían hacer una versión rata. De... ¿Cómo es rata? La balada. Rata vaga, rata vaga. Rata. Ah, bueno, una mezcla de rata blanca y onda vaga, estaría buenísimo. Rata vaga. Rata negra. Rata negra. Rata vaga. ¿Sabes una de rata vaga? Ah, ese cree. Thank you. tarde, no me dejan dormir. Dormido. Con dos porrones, loco. Es por acá, no me digas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué es? Un santo. Una aparición. Santo. Es de verdad. San Porrón. Tiene una remera de porrón. Vamos. Thank you. Pero no, no, no, salieron como otras voces. Y ahora vamos a tocar con Rodolfo. Sí, Fito, sí. Tocate un tema, vení y cantate un tema. Dame. El LCD es muy larga. Mucho acorde. Vamos a hacer la del CD, Fito. Fito, vamos a hacer la del CD. Qué lindo cumpleaños ese pueblo de ustedes. Qué lindo. Felicítale. Os quiero. A la 3 y media o 4 de la mañana van a ir. La mujer se cruza todo el campo. Tenía derecho. Claro. Miren eso, como las 6, una cosa así. Opa, ojo que hay un contrapunto, ¿eh? Me parece que hay un desafío acá, ¿eh? Tómame. Che, ¿crees que agitemos? Ey, Chuchi. Pero no me digas palabras de amor. ¿Cuánto pasa trajiste con tren? Está bonito. Hay un tema de caracol. Es cierto. Y el otro va a ser de colores. Pero de onda, dice el tipo. Muchas gracias. Ahí es, acá está. Lo que pasa es que estaba del lado de la sombra. Ah, ya. Contate el cuento del enano, dice. Vamos a pedir unas pizzas con la plata.